Comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Esperamos contar con su presencia en la sintonía. Y esta es la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y espero que estén bien en sus hogares. Si están manejando, háganlo con mucha responsabilidad. Cuiden la vida de ustedes como conductores y también de los que los acompañan, es decir, de los demás. Maneje siempre a la defensiva. Esperamos que este fin de semana sea de mucha felicidad para todos ustedes, que la pasen bien. Y saludando también a nuestro compañero aquí de trabajo, Danielito, por su enorme colaboración. Sin el profesionalismo de él no puede salir este programa con la calidad y la calidez que caracteriza a la emisora. Bien, así pedirles que haya cordura en este tiempo también de campaña electoral. No a los insultos, no a las calumnias, sí a una campaña constructiva, de esperanza, de ofrecimientos que se puedan cumplir, porque tampoco la demagogia no va bien en el pueblo ecuatoriano. Hemos madurado mucho políticamente y ya nos damos cuenta quién dice la verdad y quién miente, quién puede llevar adelante un plan verdadero, realista para la ciudad, para el país, y quién no puede cumplir con sus ofertas de campaña. Esperemos que no haya violencia, que haya respeto entre los candidatos, no a esos ataques viscerales que se escuchan a los ofrecimientos simples y demagógicos. Yo estaba escuchando esta semana a ciertos candidatos. Qué barbaridad los ofrecimientos que hacen, dejan mucho que desear. Pero así es la política en nuestro país, y el pueblo es el que decide en las urnas. El soberano es el pueblo. Ahí se plasmará el voto para a quien quiera el público favorecer. Que estas campañas electorales lleven al mejor, a las alcaldías, a las concejalías y a las juntas parroquiales. Y esa es nuestra aspiración. Y también felicitar al público por la concurrencia el día sábado en esta enorme fiesta que tuvo la Casa de la Cultura. Bien, por ello, nosotros desde aquí animamos y también pedimos disculpas por la no presencia de este servidor en el programa del día sábado. Asuntos de última hora, esa fue la verdad. No fue posible llegar hasta acá a la sede de los estudios de la radiodifusora Casa de la Cultura. Pero sé que ha sido bonito la fiesta, ¿no, Danielito? una fiesta muy hermosa, con una concurrencia, sí, del sur de Quito vino la gente, y bueno, las impresiones que tienen son favorables a este tipo de eventos. Qué bien que la cultura esté tomando fuerza en la vida cotidiana de los pueblos. Y aquí en la República del Ecuador. Eso es muy importante, y bien por ello felicitarles a los organizadores, a la visión del director. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y dolor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo bien, estamos nuevamente al aire pidiendo disculpas por este problemita que tuve en la garganta, motivos será el clima, ¿no? Los años también, Danielito, pesan mucho, ¿no? Así que Daniel se ríe y sí, mil disculpas a los amables oyentes. Bien, aquí hay una noticia del periódico del día viernes 24 de enero. Yo le diría una noticia muy preocupante. Se trata del asambleísta Clever Jiménez, y dice así, el periódico El Telégrafo del día viernes 24 del 2014 dice: Clever Jiménez mancilla nombre de las Fuerzas Armadas. María Fernanda Espinosa advierte sobre declaraciones del asambleísta de Pachacuti en las que acusa sin pruebas. Recordó que hay una sentencia que juzgó una acción de protección en este sentido. Queda por ver si habrá acción judicial. Bueno, yo creo que la prudencia, el respeto es necesario en el asambleísta Clever Jiménez. No se trata de echar palabras y calumnias al aire y escudarse en la inmunidad parlamentaria que tiene como asambleísta. Y yo creo que las responsabilidades con el país, con los votantes que apoyaron su candidatura, y es motivo de ello que esto se refleja en su cargo que tiene como asambleísta del país. Es un tema muy delicado la mancillación a las Fuerzas Armadas. No es juego. Y aquí dice la ministra, dice: se trata de una afirmación cargada de malicia y falsedad. Esto está entre comillas. Clever Jiménez asegura que los militares entraron disparando al hospital de la policía el 30S por orden de Rafael Correa, y que la bala que mató a Froilán Jiménez fue de los militares. Al respecto, varios mandos militares consultados han manifestado su indignación. La ministra Espinosa refuta enérgicamente estas declaraciones. Tras ser condenado, dice, a 18 meses de prisión por injurias al asambleísta Clever Jiménez, insiste en sus afirmaciones sobre lo ocurrido el 30S a través de varias declaraciones. El legislador acusó al presidente Rafael Correa de autosecuestrarse en aquella fecha y los jueces declararon la denuncia como temeraria. Ahora, en una entrevista a un portal electrónico, culpa al primer mandatario de las muertes ocurridas ese día, en que se registró una sublevación policial, y asegura que la bala que mató al policía Froilán Jiménez era de dotación militar. Esas afirmaciones han causado molestia e indignación en los mandos militares. Algunos de ellos, consultados por este diario, señalaron que el legislador, comillas, ya se pasa de la raya. Por eso hablamos con la ministra de Defensa, María Fernanda. Esto ya dice el periódico El Telégrafo. En verdad, necesitamos que brille la justicia aquí, y la verdad. Los que estuvimos el 30S jamás vimos que los militares dispararon. Por el contrario, lamentablemente fueron miembros de la Policía Nacional los que estaban disparando ahí. Inclusive al pueblo que nos reunimos para defender a la democracia. No se trataba simplemente de defender al presidente, eso también, por supuesto, pero de defender la democracia, de defender la esperanza de un pueblo que estaba atosigado por las injusticias, por los gobiernos de turno de la vieja partidocracia. Esa fue la verdad. Entonces estábamos defendiendo lo que nosotros decidimos en las urnas. Esa fue la gran verdad. Entonces el señor Kleber Jiménez no puede mentir en este caso. Tiene que ajustarse a la verdad de los hechos. Y esto de acusar a las Fuerzas Armadas, de mancillar su honor, su profesionalismo, es muy grave. Es una de las instituciones en el país que más credibilidad tiene entre los ecuatorianos. Entonces es muy, muy respetable, por decirlo menos, la protesta aquí de la ministra Espinosa, refiriéndose a la mancillación de las Fuerzas Armadas. Pedimos al señor Jiménez que baje su tono de voz, que diga la verdad, y que deje de estar echando improperios a instituciones muy serias como son las Fuerzas Armadas. Bien, pasamos a otro tema que es muy importante traerlo a colación, y dice así. En la sección Justicia, la no afiliación al IES sigue como contravención. Asambleístas de la Comisión de Justicia se ratificaron en 3 puntos y se allanaron a las demás sugerencias realizadas por el primer mandatario al Código Orgánico Integral Penal, COIP. Los adolescentes infractores no podrán recibir visitas íntimas. Esto de la afiliación al seguro es un derecho de todos los trabajadores. Es en verdad darle seguridad a su salud, a su bienestar. Es un derecho contemplado en la Constitución de la República del Ecuador. Y mal hecho que ciertos empresarios, pequeños o grandes, no importa la dimensión de su empresa, que evadan la afiliación al seguro de sus trabajadores. Nosotros abogamos desde acá para que esa cultura, ¿no?, de la explotación primeramente al trabajador, segundo, de la vulneración de sus derechos, en este caso la afiliación al seguro, tiene que parar. Así como el empresario asegura la vida de su familia, de sus hijos, de su esposa, ¿no?, de sus seres queridos, así también se debería de proceder con sus trabajadores, porque esos son el pulmón de la empresa. De ellos depende el progreso o la aniquilación de una empresa o la quiebra de una empresa. Entonces nosotros desde aquí pedimos que se haga esa cultura de la afiliación, de la estabilidad de trabajo, por evadir unos dólares. Resulta que a veces sale más el caldo que los huevos. Yo he visto a ciertos empresarios que lamentablemente sus trabajadores han tenido serios accidentes de tránsito, se han caído, digamos así, sobre todo en la construcción, y los costos que han pagado han sido demasiado elevados. ¿Todo por qué? Por no afiliar a su seguro, para que asuma el seguro social la responsabilidad de las curaciones y de la salud de esas personas. Así que no es tan ventajoso evadir la afiliación al seguro. Nosotros abogamos, en verdad, sí, porque todos los trabajadores, de alguna manera, sean afiliados, sean reconocidos sus derechos. Pero esto es una lucha que poco a poco tenemos que irla asegurando, tenemos que ir afianzando al país en reconocer los derechos de los trabajadores. Otro tema también muy preocupante es el tema de las renuncias de los médicos en el país. Esa es una cosa muy seria. No se puede jugar con la vida de los pacientes. La ley que hoy sanciona a los médicos, a los profesionales, a todos los profesionales, eso ya existía antes. ¿Por qué la protesta no se la hizo antes entonces? ¿Será porque era letra muerta en la Constitución de la República? ¿Porque no había una autoridad que haga cumplir las leyes y hoy de alguna manera se la está haciendo cumplir? Entonces, este es un caso serio. No podemos poner en riesgo la vida de los pacientes, de los enfermos, por el simple hecho de que un grupo, porque no son todos los médicos del país, es un grupo que está en contra de la ley. A pesar de que hubo diálogo, les recibieron, hicieron sus exposiciones, sus argumentos, a pesar de eso, hay médicos que están renunciando. Pedimos por el bien del país que no se deje de atender a los pacientes. La vida es hermosa. La vida nos pertenece a todos. No puede estar la seguridad de la salud en peligro por el simple hecho de que un grupo de médicos han decidido poner su renuncia para generar un conflicto y quizá, digo yo, una inestabilidad en el gobierno que está presidiendo al país. Y aquí dice, las renuncias de los médicos dan que pensar. Están, dice, en su absoluto derecho de hacerlo. Su decisión es autónoma e individual. Eso sí, crea confusión y hasta desconcierto. Lo hacen por supuestos temores de amenazas a su profesión tras la aprobación del Código Orgánico Integral Penal COIP, particularmente de su artículo 146. Si en realidad los temores, dice, tienen sentido, caben algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hubo tantas reuniones y acuerdos con asambleístas, entre paréntesis algunos de ellos médicos, donde definieron el sentido de ese artículo? ¿No cambió en nada el contenido del proyecto original al que ahora sería aprobado tras el veto presidencial? Efectivamente, la profesión corre todo tipo de riesgos con esta normativa. La vida de las personas no está por encima de muchas demandas y se requiere una ley para salvaguardarla. Es decir, que la vida de los pacientes no está por encima de los intereses de un grupo, por más respetable que sea, en este caso, de los médicos. Pero es que las sanciones no van a ser solo a los médicos, a todo profesional. Por ejemplo, un constructor, si hace mal una casa o un edificio, tiene que pagar su irresponsabilidad, tiene que caerle todo el peso de la justicia por su desacierto, por su desatino, por su irresponsabilidad, por esa viveza criolla que todavía campea aquí en nuestro país. Esto tiene que desaparecer. Toda cosa mal hecha es juzgada, pues. Para eso está la justicia, para eso están los jueces, para eso está la autoridad competente, para hacer justicia con los afectados, con los inocentes, con aquellos que han perdido a sus familiares. Conocido es aquí en el país que por esa mala práctica médica han habido muchos muertos. Y lo que es peor, a aquellos que han quedado impedidos físicamente para toda la vida. Muchos de ellos están en silla de ruedas. Muchos de ellos están en circunstancias muy deplorables y críticas. Dependen de otras personas, de su familia. Ese es quitarle el futuro a sus familias, que tienen que entregar toda una vida para atender a estas personas que fueron lamentablemente mal intervenidas o maltratadas médicamente. Así que tiene que haber una justicia, una ley que sancione este tipo de irresponsabilidad. Señores médicos, no pongan en riesgo al país, no pongan en riesgo a la salud de los enfermos. La vida no tiene precio, señores. La vida está por encima de sus intereses gremiales, de sus intereses de grupo, de sus intereses individuales, señores. Pongan la mano en su pecho y aboguen por la vida, trabajen por la vida. Bien, queremos tratar también un tema muy especial, sucedido aquí en América Latina, hace más de 50 años. Aquí doña Melania Moravid nos trae un hermoso artículo escrito. Dice, autor intelectual del Moncada. Y vamos a dar lectura a este pequeño artículo, que vale la pena, ¿no? Porque ahí brilló el faro de luz en América Latina. Y los que asaltaron el cuartel Moncada nos hicieron ver, ¿no?, que el poder oligárquico de ese tiempo, que el poder de la dictadura de Fulgencio Batista no iba a ser eterno. Iba a ser derrotado por un pueblo libérrimo que poco a poco, paulatinamente, se fue levantando para conseguir la definitiva independencia del colonialismo español en ese caso. Y luego del neocolonialismo norteamericano, que estaba presidido en ese caso por el dictador Fulgencio Batista. Y dice así: del 25 al 29 de enero se realizará en La Habana la segunda cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, coincidiendo con el 161 aniversario del nacimiento del héroe nacional de Cuba, José Martí. Ello no es casual. es un reconocimiento y homenaje a uno de los grandes precursores del sueño de la patria grande. La mayoría de los héroes de la primera independencia compartió el anhelo de unir a la región que liberaron del colonialismo español en un haz de estados que tenía en común una misma historia, lenguaje e idiosincrasia. Ellos avizoraban los nuevos peligros. Martí diría, comillas, es la hora del recuento y la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes, se cierra comillas. Esta hermosa frase, eso ya es mío, está en el monumento entre la Mariana de Jesús y América. Ahí está escrita esta hermosa frase que acabo de leer, la del periódico El Telégrafo. Y sigue así el texto y dice: y antes, en 1829, desde Guayaquil, Bolívar advertía, dos puntos, comillas, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para sembrar América de miseria en nombre de la libertad, se cierra comillas. Tanto el venezolano como después nuestro Eloy Alfaro quisieron reunir a las naciones hermanas para juntas incidir sin desventajas en el concierto internacional. Parecidos adversarios frustraron sus propósitos, pero el germen quedó. En el clima integrador que vivimos a partir del triunfo electoral de regímenes democráticos y soberanistas en Venezuela, con Chávez, y Argentina con Kirchner, y la presencia permanente de la Cuba de Fidel, han tomado cuerpo esos ideales y se han traducido en la constitución de instituciones como ALBA, UNASUR y CELAC, desde las cuales en la primavera latinoamericana que vivimos con Rafael Correa en Ecuador, Lula y Dilma en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, José Mujica en Uruguay, se ha conseguido que por encima de diferencias ideológicas se consolide el proceso, pese a los intentos de desintegradores de los adversarios de siempre. En ese ámbito que se cumplirá la segunda cumbre de la CELAC, con el objetivo de convertir a toda América Latina y Caribeña en zona de paz, en la cual los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y que la lucha se dé en conjunto contra el hambre y la inseguridad. Este es el artículo que escribe Melina Mora Vid, y luego comentaremos un poquito luego de la pausa, Danielito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 7:30 p.m. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador presentan Subterra, Ecos de América, homenaje a los mártires del radicalismo. Martes 28 de enero a las 19:30. Retira tus pases en la Metrodanza, Casa de la Cultura, o en el Ballet Ecuatoriano de Cámara, Manuel Abascal, 653, y Gaspar de Villarroel, en Quito. Entrada libre. Hagamos algo diferente este fin de semana. ¿Algo diferente? ¿Algo chévere? Sí, algo mágico. No, la magia no existe. La magia está dentro de ti y de mí. ¿Me muestras? Claro, llévame al teatro. ¿Al teatro? Sí, Magia en Tacones está de temporada. ¿Mujeres haciendo magia? Ajá, en la Asociación Humboldt, del 23 de enero al 8 de febrero, jueves, viernes y sábados, 20:00. Magia en Tacones. Ilusionismo con altura. ¿Qué haces, niña? Probando mis habilidades para ver si puedo ser parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Como aficionada es posible? Por supuesto. Mira que necesito educación y experiencia en canto, que ya la tengo. Lectura musical. Y estoy dentro de la edad que requieren. O sea, entre los 19 y los 25 años. Yo soy músico. También tienes oportunidad. Debes acudir desde el 6 hasta el viernes 31 de enero de 2014 a la sala de ensayos del coro que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 4 a 8 de la noche. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. Estamos presentando la radiorrevista cultural Memoria Viva. Memoria Viva. Programa que recoge las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria Viva. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Memoria Viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la... Sí, así como dice esa voz de nuestra amiga y compañera, así para recuperar la memoria de los pueblos. Es la verdad, todo lo que se dice aquí en la radio, de la Casa de la Cultura, responde a una realidad que cotidianamente el pueblo la vive. La cultura es la expresión más grande de los pueblos. Muerta la cultura, sus costumbres, es un pueblo sin alma, sin rumbo, ¿no es cierto?, sin futuro y sin esperanza. Pero a propósito del artículo que leímos, ha tenido que pasar años, siglos, para que las aspiraciones del libertador Simón Bolívar se cumplan, para que la palabra vivificadora, contundente, patriota de Amartí se vaya poco a poco consolidando en los pueblos de Latinoamérica. Esta unidad de los gobiernos progresistas de nuestra América Latina, como los enumera aquí la autora del artículo, hoy van siendo una realidad. Se está trabajando mucho en ello, a pesar de los obstáculos, a pesar de los grupos de poder, tanto nacionales como internacionales, que quieren que el pueblo ecuatoriano regrese al viejo país. A pesar de esas oposiciones, de esas obstrucciones, nuestro país avanza. Es cierto, con dificultades, con equivocaciones, porque justamente los gobiernos, los pueblos, que quieren hacer mucho por la salud, por la educación, por el bienestar de los pueblos, por el trabajo, por un salario mejor, esos son los gobiernos y los pueblos que se equivocan, porque están buscando la forma cómo construir el nuevo país. Pero aquellos que simplemente se preparan para los momentos de los protocolos, en el recibimiento de algún personaje extraordinario que viene de otro país, de aquellos que preparan banquetes y bufetes, digamos así, suculentos, caros. Esos son los que no se equivocan, porque les importa poco el país. Claro, hacen sus riquezas aquí, con mano de obra barata, explotando al trabajador, sacando los mejores réditos económicos. Digo, hacen los recursos económicos aquí, el dinero, y se van a disfrutarlos a Miami, a Europa, allá, a los países ricos. No, aquí ordenan a sus trabajadores en castellano, ¿no? Y hablan inglés por teléfono con sus familiares en la United States, así como dice mi compañero aquí. Y esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad de nuestro país. Sabemos que hay una nueva clase de empresarios que están amando al país, que están luchando por lo nuestro, que quieren construir una patria aquí con productos nuestros. Y eso es bonito. Empresarios que ya no están mirando afuera para poner sus recursos económicos, sus ganancias a buen recaudo, sino que las están invirtiendo aquí. Están engrandeciendo su empresa, pero también están dando dignidad a sus trabajadores, están dando la esperanza de tener una casita, ¿por qué no? Un departamento, de tener recursos para dar mejor educación a sus hijos, para dar salud, y eso es bueno. Ese es el empresario honesto, el empresario patriota, no patriotero. Ese es el empresario dolido, el empresario que tiene un principio cristiano. Pero yo digo, no, ¿cuántos empresarios creen en Dios? Yo lo dudo. Hay muchos empresarios que creen en el Dios dólar, allá en ese billetito verde que les da todos las aspiraciones que ellos tienen, les dan poder económico, les dan poder político, ¿no es cierto? Sí, señores, van a divertirse en los mejores nightclubs ahí, ¿no? A disfrutar comiendo caviar ahí, la mejor carne del mundo, que aquí no la podemos comer todos, ¿no? Hay muchos hogares aquí en nuestro país que si comen una vez, dos veces carne a la semana, eso sería la felicidad total de esos hogares. Yo aquí he visto gente que vive con $2 diarios para comer tres hijos, su esposo, su esposa. Esa es la gran verdad, eso no es una mentira, no es una demagogia que la estamos lanzando de aquí irresponsablemente desde los micrófonos de esta prestigiosa radio. No, señores, esa es una gran verdad. Fíjese, ¿no? Nosotros hemos visto, Daniel, cómo por la mañana los niños que deberían de estar durmiendo, preparándose para el estudio, van con su fundita de caramelo, 5:30 de la mañana, para ir a vender en los autobuses, en las calles. Fíjese que ese es el reflejo de la injusticia en nuestro país. Ancianos, gente desempleada que no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque no ha tenido la posibilidad de prepararse. El acceso a la educación ha sido prohibido. Hoy está despuntando eso, las oportunidades de prepararse, de tener una profesión con tantas facilidades que está dando gobierno, de prepararse en el exterior, de prepararse aquí, de mejorar los planteles educacionales. Eso no es de la noche a la mañana, de buscar la excelencia en los profesores y también en los estudiantes. Así nuestro país saldrá. Yo creo que de ahí, de este semillero, vendrán los nuevos presidentes, presidentas de la República, las asambleístas y asambleístas. Así que el país, tal como está, está yendo muy bien. Aquí, Daniel, no sé si pasamos a una cancioncita ahí, y luego para ya ir terminando el programa. amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual, muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido, es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Bien, amigos y amigas, regresamos al programa Memoria Viva. Y estamos ya en la última fase de esta hora de programa. Pero aquí tenemos una noticia muy reveladora del Telégrafo de hoy día, sábado 25 de enero del 2014. Y ponga mucha atención lo que dice aquí. Senador vinculado con los Isaías. Un escándalo se ha desatado en Estados Unidos luego del reportaje que apareció en la NBC en Nueva York y que fue replicado, por otros medios. El político demócrata Robert Menéndez, claro, tiene nombre gringo y apellido latino, eso ya lo digo yo, habría gestionado ante el gobierno norteamericano la residencia definitiva de los ex banqueros ecuatorianos. El Departamento de Justicia y el FBI de los Estados Unidos abrieron una investigación penal contra el senador demócrata Robert Menéndez por su presunta vinculación con los hermanos William y Roberto Isaías, quienes fueron sentenciados por la justicia ecuatoriana por peculado en el caso Filambanco, por lo que ahora se refugian a Miami. Ustedes saben, amables oyentes, la enorme injusticia que causaron estos banqueros, pero no solo ellos. Hay otritos de nombres y apellidos rimbombantes por ahí, que se alzaron con el santo y la limosna. Eso provocó la muerte de muchos depositantes en estos bancos corruptos, en estos banqueros, yo diría, corruptos y corruptores. Se alzaron con el santo la limosna para todos los años salir como los mejores empresarios prósperos. Eso reflejaba los balances económicos que sacaban, las ganancias de los bancos con la plata nuestra. Yo todavía no he visto empresas similares a los bancos que con nuestro dinero se hacen multimillonarios. Nosotros vamos, depositamos la plata, ellos por manejar nuestro dinero se embolsican fuertes cantidades de dinero. Si no, vean en los balances que presentan todos los años. Pero estos señores fugaron a Estados Unidos. Allá viven cómodamente, en enormes mansiones, con yates, con carros del año, de lujo. Así viven los señores Isaías allá. Y yo no lo digo. Aquí, de alguna manera, los medios de comunicación han sacado esas fotos. Y se ha visto los yates ahí orillando, los carros de lujo, la vida que pasan estos señores. ¿Con qué dinero? Con el dinero nuestro, con el dinero de los depositantes. Los más perjudicados, los pobres, que quedaron en la miseria. Esa es la gran verdad. Esa secuela se las vive hasta el día de hoy. Es decir, llegó la muerte, el sufrimiento de muchas personas aquí, a costa del bienestar y la forma holgada de vida que viven estos banqueros. Dice, la información fue recogida por varios medios norteamericanos, entre ellos el Huffington Post de Nueva York, además de la televisora NBC. Versiones de prensa aseguran que el político, presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado, esto está entre comillas, presuntamente presionó a la Casa Blanca para que permitiera a los hermanos Isaías quedarse en el país de manera permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que los Isaías, presumo nomás, ¿qué favores le harían a senador Robert Menéndez? ¿Cuál sería el acuerdo, la transacción que hicieron para que senador abogue por que los Isaías se queden permanentemente en Estados Unidos? Y así dice aquí, según el informe de la NBC, un ex agente especial a cargo de la oficina del FBI de Nueva Jersey supuestamente dijo a la emisora que Menéndez hizo llamadas a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional en favor de los hermanos. Según el reportaje, la investigación se centra en saber si Menéndez ayudó efectivamente a los Isaías. Los ex dueños de Filambanco, agrega la nota, acudieron a Menéndez para que los ayudara a obtener la residencia permanente en Estados Unidos. A partir de allí, habría escrito cartas e hizo llamadas a nombre de los Isaías. La situación se complicaría si se comprueba que el senador recibió donaciones. ¿Donaciones para qué? Para su campaña electorera. Esos son los pagos, favor con favor se paga. y esa es la gran verdad. Así que este es el grado de corrupción en el que está endobado, como se dice en mi tierra, adobado, ¿no?, los Isaías y este senador. Pero la pregunta es, ¿cuántos implicados habrían en esto para favorecer a estos corruptos que se llevaron el dinero este del país y del pueblo ecuatoriano? Dice así: nuestra oficina trabaja cada año con cientos de personas y familias de todo el país que buscan ayuda con el proceso de inmigración. Alegó, dice, en un correo electrónico, Tricia Enrich, directora de comunicaciones de Menéndez. No tenemos conocimiento, comillas, de ninguna investigación sobre las acciones del senador sobre este asunto, señaló la vocera. Sobre la familia Isaías Menéndez, cree que ha sido perseguida políticamente en Ecuador, inclusive por la confiscación de los medios de comunicación y empresas que eran de su propiedad. Aparentemente, pero ¿con qué dinero las adquirieron? Si se llevaron el dinero de los ahorristas, tenían que ser confiscados sus bienes para pagar a los perjudicados. ¿Qué quieren? ¿Que se les deje libres? ¿Que se les aplauda por la quiebra y el feriado bancario? ¿Eso es lo que quieren? Ecuador, dice, ha solicitado repetidas veces a Estados Unidos la extradición de los hermanos Isaías, pero sin éxito. Las investigaciones contra Menéndez, de origen cubano, qué pena, ¿no? Qué pena. Eso es echarle este lodo al rostro de este gran patriota que fue este Martí. Suceden, dice, un año después de otro escándalo en el que estuvo envuelto. A él lo señalan de haber presionado a las autoridades de Medicare para favorecer a Salomón Melgen, un oftalmólogo de Florida, amigo cercano y principal donante de su campaña política. Esa es la gran verdad, amigos oyentes. El pueblo no puede olvidarse de toda esta estafa que hicieron al país. Pretendieron ellos que la justicia los proteja, pero no fue así. Aún se sigue juzgando a estos personajes. Aún todavía hay gente que no ha recuperado sus dineros de los depósitos. Pedimos que la justicia actúe, y más bien el gobierno del presidente Barack Obama los extradite a los hermanos Isaías para que sean juzgados conforme a derecho aquí. Con esto nos vamos, Danielito, nos despedimos de el auditorio. Y les decimos hasta el próximo sábado. Que la pasen bien y nos vemos. Me di la media vuelta.